Me voy muy lejos porque no me quieres. No quiero ser un juguete de ti. Porque no comprendes, no comprendes que habiendo otras mujeres, con gran pasión yo me he entregado a ti. Sola y libre quedas, sin nadie que perturbe tu camino. Yo voy a ver si cambia mi destino. Adiós te digo y que seas muy feliz. Sola y libre quedas, sin nadie que perturbe tu camino. Yo voy a ver si cambia mi destino. Adiós te digo y que seas muy feliz. Te acordarás del ausente aquel que te amaba con sinceridad. Marco Escaño, vamos para Granada, Magdalena, la tierra del evangélico Manuel Acosta. Siempre he visto que aquel que entrega todo el sentimiento muy raras veces es correspondido. Y yo lloro y pienso que estoy al borde de un fatal tormento por no haber conquistado tu cariño. Y tal vez mañana, cuando mi ausencia se haga realidad, si te acuerdas no vayas a llorar, porque está ausente ya no volverá. Y tal vez mañana, cuando mi ausencia se haga realidad, si te acuerdas no vayas a llorar, porque está ausente ya no volverá. ¡Ja! Te acordarás del ausente aquel que te amaba con sinceridad. Te acordarás.